8 de la noche con 12 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con el fútbol de México, de la Liga MX. Y la jornada 1 está por jugarse y estará siendo jugada el próximo fin de semana, no este fin de semana, pero comenzando el viernes, el partido o los partidos Necaxa contra Toluca y Mazatlán contra Puebla van a abrir el torneo Apertura. Y se espera bastantes goles, por lo menos en el partido de Necaxa contra Toluca. Después, el sábado, Guadalajara contra Juárez, Tigres contra Cruz Azul, el América contra Atlas, el nuevo campeón. Y el domingo, Pumas contra Tijuana, Atlético San Luis contra León, Santos contra Monterrey y Pachuca contra Querétaro. Eso es todo por la Liga MX. Obviamente ahorita nada, no está sucediendo nada. Al menos que podemos referirnos al campeón de campeones, que van a disputar el día 26 Atlas y Cruz Azul este fin de semana. Entonces el día domingo se van a enfrentar Atlas y Cruz Azul, me parece que es a un solo partido, y el campeón de campeones saldrá de ahí. Entonces los que recordarán, pues Atlas ha sido bicampeón, entonces podría salir de aquí con todas las copas. Y bueno, pues entonces vamos a pasar de ahí, vamos a la Copa por México. Bueno, me parece que ya es bastante atrasado, entonces pues vamos a pasar de ahí a la UEFA Nations League, que tuvo partidos la semana pasada. El día 14, Alemania le ganó 5-2 a Italia. Inglaterra perdió contra Hungría. Hungría le gana 4-0. Países Bajos u Holanda le ganó 3-2 a Gales. Y Bélgica le ganó 1-0 a Polonia. En la misma idea, el mismo día, pero en otra liga más abajo, que es la Liga B, Bosnia-Herzegovina le ganó 3-2 a Finlandia. Montenegro 3-0 a Rumanía. Ucrania e Irlanda empataron 1-1. Pues en la jornada número 4, Luxemburgo e Islas Faroe empataron 2-2. Turquía le ganó 2-0 a Lituania. Y también este día en la Liga D, Letonia le ganó 2-0 a Liechtenstein. Escocia en la Liga B le ganó 4-1 a Armenia. Y en la Liga D, Moldavia le ganó 1-0 a Andorra. Entonces, los partidos que se vienen son hasta septiembre. En la Liga B se enfrentarán Escocia contra Ucrania. En la Liga C, Kazajistán contra Bielorrusia. En la Liga D, todos estos el día 9. Letonia contra Moldavia, el día 22 de septiembre. Es el de Kazajistán contra Bielorrusia y el de Letonia contra Moldavia. Después, el día 22 también, en la Liga A, Bélgica contra Gales, Croacia contra Dinamarca, Francia contra Austria y Polonia contra Países Bajos u Holanda, como la quieran decir. En la Liga C, Eslovaquia se enfrenta a Azerbaiyán, Lituania se enfrenta a Islas Feroe y Turquía contra Luxemburgo. Entonces, en la Liga D también ese mismo día, Liechtenstein contra Andorra. Y entonces les estaba diciendo la semana pasada cómo están las posiciones en el grupo A. En la Liga A está Dinamarca con 9 puntos. Croacia ya tiene clasificación a Dinamarca para el siguiente paso, que sería enfrentarse en playoffs a los que salgan de cada grupo. Por ejemplo, si sales primero, te enfrentas al segundo de otro grupo. Entonces, en el grupo 1, Dinamarca ya salió, ya está clasificado. Tiene 9 puntos, Croacia tiene 7, Austria 4 y Francia 2. Ahorita Francia estaría descendiendo a la Liga B por sus resultados, así como lo escuchan. Ya lo sé que es muy improbable que así terminen, pero podría darse el caso. También podrían ganar los últimos dos partidos y tener 8 puntos y pasar a Croacia y Austria si es que ninguno de esos dos llegase a ganar ninguno de los dos partidos que le quedan. Entonces, en el grupo 2, España está clasificando ahorita a playoffs, tiene 8 puntos. En segundo lugar está Portugal con 7, República Checa con 4. En el fondo está Suiza, que descendería a la Liga B. En el grupo 3, Hungría está en primer lugar, estaría clasificando a los playoffs. Tiene 7 puntos, Alemania tiene 6, Italia tiene 5. Y en el fondo está Inglaterra, que tiene 2, que descendería a la Liga B. Y en el grupo 4, Países Bajos, está Holanda. Está en primer lugar con 10 puntos. Pues está Bélgica con 7, Polonia con 4 y Gales estaría descendiendo con solo 1. Y pues eso es todo por la Liga de Naciones. Fútbol europeo entre naciones, pero de liga. Vámonos entonces a lo que pasó con la Copa del Mundo y quién clasificó al Mundial, porque pues ahí nos habíamos quedado la última vez que les di un repaso. Pues Costa Rica avanza, avanza al Mundial, le ganó 1-0 a Nueva Zelanda, con esto ellos avanzan al siguiente, pues al Mundial, ¿no? Directamente al Mundial. Tuvieron que jugar en un lugar, en un estadio neutro o neutral. No tengo por qué, no tengo la información de por qué fue así. Y en el otro partido, Australia le ganó a Perú después de penaltis. Y ellos son los que avanzan al Mundial, así como lo escuchan. Australia en el estadio Ahmad Bin Ali. Le ganaron a Perú. Perú que venía pensando que pues ya habían clasificado básicamente. No pienso que se hayan imaginado que iban a perder en penaltis con Australia. Pero así estuvo la cosa. Entonces, pues con esto, pues está cañón, ¿no? O sea, empataron 0-0 en el tiempo regular. Y en penaltis, Boyle falló el primero. La Padula metió el primero para Perú. Después el segundo para Australia lo metió Moy. Callens también lo metió para Perú. Después Godwin anotó también. Y Advíncula falló el tercer partido. El tercer penalti, perdón. En el cuarto, Hrustic tiró el penal y lo acertó. Después Tapia también lo tiró y acertó. Después McLaren tiró el penalti número 5, lo acertó. Flores también acertó el número 5 para Perú. Y después en el sexto y final de ellos, Mavi la anotó para Australia y Valera falló. Y con esto, pues ya sabemos qué significa. Significa que pasa Australia a la Copa del Mundo y se llevó por delante al equipo de Perú. Y todavía de los partidos de clasificación, aunque pues esto ya no tiene importancia, Brasil se enfrentará a Argentina el 22 de septiembre. Esto es el último partido de la clasificación para ellos, que no tuvieron ninguna derrota, ninguno de los dos terminaron con 0 derrotas. Entonces, pues tienen un partido más para ver cuál es el de los dos equipos el que queda imbatible. Otro partido que se dio en Australia, Nueva Zelanda le ganó a Islas Salomón. Y con esto, bueno, pues esto fue hace un buen, entonces, pues esto fue antes de estar clasificando en un playoff contra Australia, me imagino. Australia ganó su pase a medirse con Perú gracias a un triunfo que tuvo sobre Emiratos Árabes Unidos. Ellos fueron los vencedores y es así como ellos pasaron directamente a este intento de clasificarse, que pues fue exitoso. Tú no vas a dejar ahí y vámonos entonces a lo que sigue, que es la NFL. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en la NFL? Pues todos están presentando a los entrenamientos. Ya se acabaron los OTAs. El head coach de Dallas, para variar, le dieron una multa por estar jugando bastante agresivo con lo que se supone. Se supone que iban a tener unos entrenamientos donde está prohibido golpearse o usar pads, o sea, el equipo interno que se pone dentro de los tights o de los uniformes exteriores. Y obviamente Dallas tuvo unos entrenamientos demasiado físicos, y el que se lleva el escorneo de la NFL fue el head coach, y tuvo que pagar $100,000 por tener esos entrenamientos. Obviamente, pues, ¿qué puedo decir? Es de costumbre que le toque a los Cowboys algo así. Y también me parece que hubo otro equipo que fue, me parece, Chicago. Pero pues ya, nada más para que lo tuvieran ahí presente. También hubo dos jugadores que murieron. Uno fue Tony Siragusa. No sé si se acuerdan de Tony Siragusa. Él fue campeón con los Ravens. Y también fue campeón con otro de los equipos en el que estuvo, que fue, me parece, los Titans. Pero bueno, murió a los 55 años. Obviamente bastante joven. Y pues qué gacho, porque era comentarista en la televisión y pues lo hacía bien, tenía mucho espíritu, y pues bueno, murió a los 55 años de edad. Igual murió un jugador que se llama Ferguson, de los Ravens. Parece ser que no hay ningún indicio de que haya sido homicidio ni nada, pero el linebacker Jalen Ferguson acaba de morir entonces para los Ravens. Y obviamente nadie sabe qué fue lo que pasó, pero me imagino que tiene que ver con algo del corazón, porque a veces así pasa para los atletas. Vámonos entonces a lo que pasó con Dalton, el Andy Dalton, el ex backup quarterback de Dallas, que jugó media temporada bastante bien y se ganó un pase a jugar en otro equipo. Obviamente este jugador pues todavía puede jugar, y parece ser que va a estar jugando ahora para el equipo de, a ver, vamos a ver antes de que les diga. Pues bueno, obviamente estuvo en Chicago, y en Chicago también tuvo oportunidad de jugar unos partidos, y obviamente después de que había salido de Cincinnati fue a los Cowboys, de los Cowboys fue a Chicago, y parece ser que ahora se están presentando otras oportunidades, como ser el backup de Jameis Winston en Nueva Orleans. Entonces así es lo que parece que va a estar haciendo. Obviamente Jameis Winston tiene ese trabajo seguro por ahora, pero

8:38 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con la NBA. Estamos hablando de la NFL, ya no hay noticias, pues realmente nos están los entrenamientos. Y obviamente los Cowboys que están tratando de, pues no sé, de obtener algún backup, algún quarterback que sea de relevo, ya sea Baker Mayfield o Jimmy Garoppolo, quien dudo que salga de los 49ers, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Entonces, uno de esos dos podría ser el backup que requiere los Cowboys, pero pues quién sabe qué vaya a pasar. Es un poco difícil de anticipar antes de que empiece la temporada qué es lo que va a pasar con cada uno de los equipos. Obviamente los Cowboys no han hecho mucho por mejorar su equipo, no han invertido el dinero en los jugadores de agencia libre, y obviamente eso se refleja cuando ves que tienen muchos espacios y que los tratan de llenar todos en el draft que tuvieron hace un par de meses. Obviamente es una estrategia, no quieren regalar sus draft picks, como lo han dicho, pero tampoco quieren gastar dinero que obviamente se nota en la forma en que todos los jugadores que estaban disponibles y que eran de buen calibre, pues ya fueron a jugar para otros equipos. Ahí está Matthew, que se fue con los Saints, el linebacker, que va a estar jugando en su cancha de donde salió él cuando jugaba para LSU. Entonces pues ahí está en Luisiana otra vez. Entonces bueno, vamos a pasar de ahí, de esa información de la NFL, a la información de las finales. Y es que ya hay un campeón, en el Golden State Warriors. Le ganaron en 6 partidos. Le ganaron a los Celtics en el sexto partido de las finales. Y realmente tuvieron un desempeño increíble en los últimos minutos. Me parece que anotaron 22 puntos contra 3. Quiero decir 3 de los Celtics. Y es impresionante, la verdad, porque ganaron 103-90. Entonces realmente iba ganando el equipo de Boston, pero no pudo mantener ese empuje. Y pues bueno, son campeones. Los puntos en promedio para Golden State en las finales fueron 104.8. Para los Celtics fueron 100.8. Los rebounds o los rebotes fueron 41.7 para Golden State y para los Celtics 43.2. Y las asistencias para Golden State fue 23.5 y para los Celtics 25.3. Entonces, por lo que veo aquí, pues fallaron un poco más Golden State, pero la verdad es que anotaron también más puntos. Entonces me imagino que a base de jugársela más rápido, de robos, tuvieron el control de las finales. Y bueno, pues los resultados están aquí. El primer partido lo ganó los Celtics. Lo ganaron los Celtics 120-108. El segundo lo ganó Golden State 107-88. Después en el tercero los Celtics volvieron a ganar 116-100 de Golden State. Después Golden State ganó 107-97 de los Celtics. Después el partido número 5, 104-94 le ganaron a los Celtics. En el partido 6, 103-90 de los Celtics, que bueno, pues vieron su oportunidad de tener una nueva corona desaparecer para ellos. Y para los para Golden State se convierte en su cuarto título en, me parece, 8 años, 6 años. Bueno, bastante bueno el récord que tienen, porque aparte Recordaremos que tuvieron un año completamente lastimados varios de los jugadores de este equipo y terminando hasta abajo. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. El MVP de las finales fue Curry. Obviamente Steph Curry se tiene que llevar el MVP. Y pues ya veremos qué viene para el año que viene. Sobre todo de los Lakers, ¿no? Que ni siquiera llegaron a los playoffs. Y que se están quejando de que Golden State hubiera ganado una final. O sea que pudieron celebrar la final. O sea, no. Porque ellos no pudieron celebrar su final en el año de COVID del 2020. Y obviamente Golden State tuvo un parade o un... ¿Cómo se llama? Pues un carnaval en las calles para celebrar su victoria sobre los Celtics y su cuarta victoria en los últimos 8 años, 8 o 6 años. Entonces, pues estuvo bueno para la gente que vio los partidos y vamos a ver entonces, como dije, qué nos trae ahora el draft colegial de la NBA, que será el día de mañana a las 8 de la noche, tiempo del este. Y obviamente ya hay muchos que piensan que pueden adivinar qué es lo que va a pasar, pero pues hay que verlo. Hay que verlo porque aunque uno piense que ya sabe qué va a pasar, aparte del orden de los equipos para seleccionar, no se sabe mucho más que eso. Entonces el primero en seleccionar va a ser Orlando, el segundo Oklahoma, tercero va a ser Houston, el cuarto Sacramento, quinto Detroit, sexto Indiana, el séptimo va a ser Portland, octavo New Orleans, noveno San Antonio, décimo Washington, décimo primero los Knicks, décimo segundo Oklahoma City otra vez, décimo tercero Charlotte, décimo cuarto Cleveland, décimo quinto Charlotte otra vez, décimo sexto Atlanta, décimo séptimo Houston otra vez, décimo octavo Chicago, décimo noveno Minnesota, vigésimo San Antonio otra vez, vigésimo primero Denver, vigésimo segundo Memphis, vigésimo tercero Filadelfia, vigésimo cuarto Milwaukee, vigésimo quinto San Antonio, vigésimo sexto Dallas, vigésimo séptimo Miami, vigésimo octavo Golden State, vigésimo noveno Memphis, después viene en trigésimo Oklahoma, 31 Indianapolis o Indiana, 32 trigésimo segundo Orlando, trigésimo tercero Toronto, y bueno, no veo en ningún lugar a los Utah Jazz. Es impresionante, señores, es impresionante cómo le hacen los Jazz no tener a nadie. No tienen selección de todas las selecciones, no tienen para seleccionar a ningún jugador del college. Bueno, pues ahí están entonces las selecciones, las primeras 33 o 30 y tantas que les di. Obviamente en el 34 está Oklahoma City, en el 35 Orlando. Y con esto ya les di los primeros 35 puestos. Vamos a pasar entonces de ahí a lo que pasó en Fórmula 1. Y es que ya se realizó el Gran Premio de Canadá, que fue este fin de semana. Y no nos fue muy bien. En Montreal fue la carrera, en Circuit Gilles de Villeneuve. Y obviamente lo que pasó es que el Checo Pérez no terminó la carrera, fue el primero descalificado, bueno, simplemente no terminó, y su compañero de equipo sí ganó la carrera. Max Verstappen le ganó por un segundo a Carlos Sainz, que intentó de todo para rebasarlo pero no pudo pasarlo. Max Verstappen ganó con un tiempo de 1 hora 36 minutos y 21 segundos. Y el corredor Carlos Sainz de Ferrari llegó en segundo lugar, se lleva 19 puntos para su equipo. En tercero llegó Lewis Hamilton, el viejo campeón de la Mercedes, se lleva 15 puntos para la Mercedes. George Russell llegó para la Mercedes en cuarto, se lleva 12 puntos. Charles Leclerc llegó en quinto, se lleva 10 puntos para la Ferrari. Esteban Ocon de la Alpine Renault llegó en sexto, se lleva 8. Valtteri Bottas 6. Xu Guinyu de Alfa Romeo se lleva 4. Fernando Alonso se lleva 2 para Alpine Renault. Después viene Lance Stroll, que se llevó un punto de la Aston Martin. Y después viene Daniel Ricciardo, que terminó. Sebastián Vettel, que terminó. Alexander Albon, que terminó. Pierre Gasly. Lando Norris terminó. Nicolas Latifi terminó. Y Kevin Magnussen terminó. Y después Yuki Tsunoda, Mick Schumacher y Sergio Pérez no terminaron la carrera. Vamos entonces a las posiciones de los conductores. Y Checo Pérez todavía está en segundo lugar, pero ya perdió la carrera que tenía contra su compañero de equipo. Por alcanzarlo de alguna forma, no lo va a alcanzar porque ya le lleva bastantes puntos. Le lleva 46 puntos de diferencia Max Verstappen al Checo Pérez. Así estuvo de feo la cosa. En vez del lugar que pensé que iba a ganar y podría pasarlo, fue totalmente lo opuesto. Entonces Max Verstappen tiene 175 puntos, Checo Pérez tiene 129, Charles Leclerc tiene 126, George Russell 111, Carlos Sainz 102, Lewis Hamilton 77, Lando Norris 50, Valtteri Bottas 46, Esteban Ocon 39, después viene Fernando Alonso con 18, Pierre Gasly con 16, Kevin Magnussen con 15, Daniel Ricciardo con 15, Sebastián Vettel con 13, Yuki Tsunoda 11, Xu Guinyu 5, Alexander Albon 3 y Lance Stroll tiene 3. Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y Nicolás Latifi tienen 0 puntos. Entonces, ¿cómo están las escuderías? En primer lugar está Red Bull con 304, Ferrari está segundo con 228, después viene Mercedes con 188, la McLaren Mercedes viene en cuarto lugar con 65, Alpine Renault 57, Alfa Romeo 51, Alfa Tauri 27 puntos, está en séptimo lugar. Octavo está Aston Martin con 16, Haas Ferrari tiene 15, Williams Mercedes tiene 3 puntos. Y bueno, ¿qué sigue después del Gran Premio de Canadá? Viene el British Lenovo Grand Prix, obviamente es en Silverstone y va a ser del 1 al 3 de julio. Entonces el próximo fin de semana vamos a tener el domingo antes de la celebración del 4 de julio, va a ser la carrera de Fórmula 1 en Londres, en Gran Bretaña. Entonces pues eso va a ser todo por eso. Vamos a pasar de ahí a otra información. Parece ser que hay información de la NFL sobre qué es lo que pasó con Deshaun Watson. Cómo es posible que lo cambiaran y que el equipo de los Tejanos no recibieran, por ejemplo, a un jugador como Baker Mayfield, que obviamente lo necesitan como quarterback, y no lo recibieron a pesar de que obviamente hacía sentido que lo mandaran a los Tejanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Los Tejanos parece ser que prefirieron todos los draft picks, porque les dieron muchísimos draft picks, aparte que van a pagar el salario completo de Deshaun Watson para el siguiente año. Entonces ellos prefirieron eso. Se olvidaron de su jugador y se olvidaron de tener otro quarterback. No sé cómo lo van a hacer, no sé si hayan encontrado al quarterback de sus sueños en el draft colegial, pero según esto, sus puntos de fantasía, sus puntos de probabilidad de ganar la próxima temporada, pues acaban de subir a través del draft, a través de los del draft, bueno, del capital de draft que sacaron de Cleveland, que me imagino que por mucho tiempo no tendrán first picks.

7-4 a los Rockies, los Dodgers 8-4 a los Reds, los Padres 10-4 a los Diamondbacks. Después en otro partido, los Rangers le ganan 4-2 a los Phillies, Blue Jays le ganan 9-5 a los White Sox, los Astros 5-3 a Nueva York, los Orioles 7-0 a Washington. En otro partido más que se está jugando todavía, el último que les dije está, lo pospusieron por lluvia, iba ganando en el séptimo los Orioles 7-0 contra Washington. Otro que está en la baja de la octava entrada, los Cleveland Reds o Guardians, no sé cómo se llamen ahora, bueno, los Cleveland Reds me parece que son, van perdiendo 7-10 contra el equipo de de Minnesota. Que los dos tuvieron cambios en son los Twins de Minnesota contra los Guardians de Cleveland. Sí, bueno, eran los Guardians, como me imaginé. Entonces, vámonos entonces de ahí a el resto de los partidos, si es que podamos regresar de una forma fácil y sencilla. Entonces, en los otros partidos que se están jugando, uno está en la baja de la octava. San Luis le va ganando 5-4 a Milwaukee. En otro partido, Seattle le va ganando 3-0 a Oakland, a los 6. En la baja de la cuarta entrada, otro que ya terminó la tercera entrada, van 0-0 Kansas City y Los Ángeles. Les dije que fue pospuesto de Baltimore contra Washington y esos son todos. Vamos entonces a las posiciones dentro de la Liga Americana. Y los Yankees en la división este están en primer lugar con un récord de 51-18. Toronto está 39-30. Luego está Boston 39-31. Tampa Bay 37-32. Y en el fondo está Baltimore. En la división central está Cleveland en primer lugar con un récord de 35-28. Minnesota 38-31, White Sox 33-34, en el fondo está Detroit y Kansas City. En la división oeste, Houston está primero con un récord de 43-25, pues está Texas con 33-75, Los Ángeles con 33-38, en el fondo está Seattle, y Oakland. Después está en la Liga Nacional. En la división este, los Mets en primer lugar con un récord de 45-26. Atlanta está 40-30. Filadelfia 36-34. En el fondo está Miami y Washington. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con 39-31. San Luis 39-31. Están empatados. Pittsburgh tiene 28-40. Después vienen los Cubs 26-53. Y en el fondo está Cincinnati. Los Dodgers están en primer lugar de la división oeste con un récord de 42-25. Segundo está San Diego con un récord de 44-27. Pues básicamente están empatados, pero está por el promedio. El porcentaje está por encima en los Dodgers, que bueno, se puede decir que siguen encima de San Diego. Después en tercer lugar, San Francisco está en tercero con un récord de 38-30, Arizona 32-39 y en el fondo está Colorado. Son los partidos que se vienen para el día de mañana. Vamos a ver los Rockies contra los Marlins a las 12, 10 p.m. tiempo del este, todos son del tiempo del este. Después a las 12:20 los Gigantes contra los Braves, a las 12:35 los Dodgers contra los Reds, a las 12:35 los Cubs contra los Pirates, a la 1:10 los Guardians contra los Twins, a las 2:10 los Cardinals contra los Brewers, a las 3:37 Mariners contra Athletics, a las 7 Astros contra Yankees y a las 8:10 Orioles contra White Sox, a las 9:40 Phillies contra los Padres. Vamos a dejarlo ahí. El viernes también juegan los Dodgers contra los Braves, nada más les voy a recordar eso, a las 7:20 p.m. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el jugador Orbelín Pineda? Que, bueno, parece ser que las Chivas le mandaron un mensaje. No sé a qué se deba, pero recientemente Orbelín Pineda se unió al Celta de Vigo en la liga. Obviamente venía de Cruz Azul y se firmó un contrato por 5 años hasta el 2027. Pero parece ser que después de 6 meses allá hay muchas preguntas sobre su futuro. No sé qué habrá pasado, pero pues me imagino que no le habrá ido tan bien como esperaba. Y está viendo rumores de que las Chivas lo quieren de vuelta. Digo, vamos a hacer... vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por mientras sigue allá en España. Entonces podría salir del equipo este de España y tal vez regresarse a México y jugar para las Chivas, que es lo que hacen muchos jugadores mexicanos, porque recordamos que las Chivas nada más pueden jugar con jugadores mexicanos. Entonces, bueno, eso es todo por esa nota y vámonos entonces a lo que les estaba diciendo de tenis. Parece ser que no hay muchas noticias de tenis. Están los partidos de hoy en Wimbledon. Son partidos para clasificar a las rondas posteriores. Y vamos a ver quiénes pasaron, quiénes clasificaron. En uno de los partidos, Adjubic le ganó a Rodríguez Taberna de Argentina en 2 sets, 6-3 y 6-2. En otro partido, Kuzmanov le gana en 2 sets, 6-4, 3-6 y 6-4 a Cachín, también de Argentina. En otro partido, Rosol le gana a Eubanks 7-6 y 6-4. En otro más, Novak le ganó a Gaio, le ganó 6-2 y 6-3. En otro partido más, Kukushkin le ganó a Kochleriver de Alemania, le ganó en 3 sets, le ganó 6-7, 6-3 y 6-4. Martínez le ganó a Pellegrino en 2 sets, 7-5 y 6-3. Pues viene Coca o Soca, no sé cómo se diga este apellido en francés, pero le ganó a Mena, otro argentino, le ganó 7-6 y 6-4. En otro partido más, por fin un argentino le gana a alguien. Olivio le ganó a Rodinov 6-4 y 7-6. Estuvo bastante cerrado este. Pues en otro partido más, Pirus le gana a Pusinelli de Almeida, le gana 6-4 y 6-4. Richard le gana a Kicker de Argentina 6-3 y 6-2. Babasori le ganó a Meneses 7-5 y 6-1. Zapata le gana a Wang de Francia, le ganó 6-2 y 6-3. En otro partido más, Caruso le ganó 7-6 y 6-3 a Kruger. En otro, Moreno le gana 7-6 y 7-6 a Ferri. Vileyla le gana 6-1 y se retiró en el segundo set cuando iba perdiendo 2-0 contra Kolar. Entonces Kolar ganó ese partido. Kozlov le ganó a Strickler en 3 sets, 7-6, 4-6 y 6-3. En otro partido más, Seppi le ganó a McHawk 6-4 y 6-2. Harrison le gana a Svilicina, en 3 sets le ganó 0-6, 6-3 y 7-6. Qué raro está este puntaje, pero bueno. En otro partido más, entonces, Purcell le gana a Elias, le gana 6-4 y 7-6. Albot le ganó a Mo de Estados Unidos, le ganó 6-3 y 6-4. Y bueno, no veo en ninguna parte bandera de México. No sé qué pex. Ah, aquí está. Una de México. Pero es mujer. Contreras Gómez F le ganó a Loeb. Le ganó 7-6 y 6-4. Muy bien, Contreras. Muy bien. O sea que se mete entonces la 157 del ranking global es mexicana. Y aparece la primera, Fernanda Contreras Gómez, que ya nos había dado una probada de eso en el Abierto de México, de Acapulco, de Monterrey, no me acuerdo. En otro partido, entonces, Patinama Kerkove le ganó a Lázaro García, la española, 7-5, 2-6 y 6-4. Hon le gana a Bolinets, le ganó 6-2 y 6-4. Ponche le ganó a Adriana Halfiltrino. Las dos francesas, Ponche le ganó 6-3 y 6-4. Son El, la suiza le gana a Gray, la británica 6-3 y 6-2. Dushman o Deishman le ganó a Abdumairova, a Duraimova, 6-4 y 6-4. Podoroska le ganó, no perdió, contra Furlis, la australiana, le gana 6-4 y 7-6 a la argentina. Wischmeyer le gana 6-0 y 6-3 a Shinikova. Sarma le gana a Burillo 6-3, 4-6 y 6-3. Hibbs le ganó a Vickery 6-0 y 6-3. Chirico le ganó a Hani 6-3 y 6-2. Han le gana a Shramkova 3-6, 6-4 y 6-3. Y Jiménez le ganó a Perrin en 2 sets 6-4 y 6-3. Está bueno, puedo seguirme, pero realmente sí está larga la lista. Entonces ahí le vamos a dejar. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos. ¿Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio? Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche.